Hotel. Albergo. ¿Tiene habitaciones disponibles? ¿Avete camere disponibili? Quiero reservar una. Voglio prenotare una. Habitación sencilla. Camera singola. Habitación doble. Camera doppia. Con. Con. Cama individual. Letto singolo. Cama matrimonial. Letto matrimoniale. Reservé a nombre de. Ho prenotato a nome di. Con cocina. Con cucina. Desayuno incluido. Colazione inclusa. Llave. Chiave. Televisión por cable. Televisione satellitare. ¿Acepta tarjeta de crédito? ¿Accettate carte di credito? ¿Puedo ver la habitación? ¿Posso vedere la camera? La tomo. Va bene, la prendo. ¿Se puede colocar una cama adicional? ¿È possibile aggiungere un letto? Por favor, ¿la llave de la habitación 9? Mi dia la chiave della camera 9, per favore. No hay agua caliente. Non c'è l'acqua calda. El aire acondicionado no funciona. L'aria condizionata non funziona. Hay teléfono público. C'è un teléfono público. ¿Hay mensaje para mí? Ci sono messaggi per me. ¿Hay correo para mí? C'è la posta per me.